Hola, buenas tardes, noches. Estamos. Esto de aquí es. Sí. ¡Ah! ¡Toma! ¿Has visto? Es una buena forma de empezar, como que has empezado bien, ¿sabes? Y luego cagarla, pero a propósito, porque como para empezar mal, ¿sabes? Como siempre empezamos mal, diciendo hola, hola, hola, hola. Esta vez habíamos empezado bien, pero vamos a empezar mal. Bueno, buenas tardes. Esto es Radio Bronca 104.5 y esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y hay un hombre que tosa. Tosa de mar. Tosa de mar, te tosa de mar. ¿He acertado el pueblo? Te tosa de mar, sí, efectivamente. Has acertado el pueblo. Esto sí que es humor hiperinterno que ni siquiera lo entiendes ni tú. Bueno, tú has tosido y yo he dicho tosa de mar, ¿no? Yo pensaba que estamos jugando a los pueblos, a acertar pueblos. Yo he dicho te tosa de mar, dedicado a te tosa de mar. Ah, muy bien. Uf, no sé cómo tomarme eso. Bueno, el caso es que esto es Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona. Estas cinco barbas en la cabeza, el programa más estúpido de esta franja de la tarde de Radio Bronca a esta hora. Ahí está, ya sabéis que nos podéis escuchar todos los jueves en radiobronca.info, Radio Bronca. Radio Bronca, de cafés, ¿no? De Bronca. En Radio Nescafé, no se pueden decir más. Radio Nescafé. Radiobronca.info, pues mira, hay una cosa que pone escuchar online o escuchar internet. Y entonces tú coges, te bajas ahí, le das botón derecho, guardar enlace como... Pero la gente ya sabe utilizar internet. En el este y con el VLC o cualquier programa de estos. La gente ya sabe utilizar internet. Pero ya lo tienes bajado eso ya para toda la vida. La gente ya sabe utilizar internet. Bueno, pues vale. Que esto no te lo has inventado tú. Pero ¿sabes dónde nos puedes escuchar sin internet? Oye, qué pesado eres. Pues te lo voy a decir. ¿Sabes que esto vamos a tener que dejar de hacerlo, no? Porque es un coñazo. Todo el rato. Hay que dar publicidad a nuestro programa. ¿Te entiendes? Claro, tú como no quieres crecer, no te ocupas de crecer, tú solo te ocupas de la mierda de la música, pues ahora no hay que crecer. Así que Radio Chabolo, si estáis en Zaragoza nos podéis oír, saludos a nuestros oyentes, y es un miércoles de 7 a 8, ahí estamos. Oye, pues si quieres crecer podías empezar por comportarte como un adulto, ¿no? Digo yo, y dejar de hacer chistes de tetas y culos, digo yo, ¿no? Yo no he hecho ningún chiste, he hecho un chiste hiperinterno que no era para ti. No, pero no lo has hecho aquí, digo, normalmente, en tu vida diaria. Bueno, sí, entonces ¿qué me queda en la vida si no puedo hacer nada de tetas ni de culos? Pues nada, ahí está, los callos de Seitan. Bueno, si nos estáis escuchando en Chile, saludos a todos nuestros compañeros y compañeras chilenos y chilenas, que será hoy viernes y serán las 8 y algo. O forman parte de una salsa. O forman parte de una salsa. Si nos están escuchando en Chile, ¿sabes? Por Dios, esto ha sido horrible, horripilante. Bueno... Un saludo a la gente de Radio Mauricio Morales que nos están remitiendo ahí. ¿Cómo tengo la voz? Ahí se me pone un poco de voz radiofónica. Y con esta música y tal... Fíjate. Anda, baja eso. Bueno, tengamos a hablar hoy, cariño. Uy, bájalo un poco, ¿eh? Qué pesado, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta el jazz? ¿No te gusta la improvisación? No me gustas tú y todo lo que haces. No me gusta lo que haces. Me carcajeo de todo tu sistema de valores. No me rapees. Manuchavismo, manuchabolices. Manuchavismo, como dice el Capitán Cataluña. Joder, el horror. Bueno, pues el caso es que hoy vamos a hablar de cosas ejemplo, lo asquerosos que son los Mossos de Escuadra. Es una de las cosas, ya que ha habido una noticia que, sin más... Sin más. Con Felip Puig. Con Felip Puig. Yo quiero comentar una cosa... Recientita. Quiero comentar una cosa sobre la perversidad de la fiscalidad en este país, que no te he comentado antes y la voy a comentar así porque me da la gana. ¿Ahora mismo? No, más adelante. Ah, vale. Y también hablaremos de el único preso que hay por la huelga general del 14 de noviembre, Alfon, en Madrid, de la campaña que se está pues poniendo en marcha para lograr su libertad ante lo que parece ser un montaje, por lo menos eso denuncian tanto su madre como él, su madre a través de una entrevista en insurgente.org, que es bastante clara y... Es lo que tenemos. También, por supuesto, tenemos nuestro serial Se nos rompió el amor y el Capitán Cataluña nos deleitará con las noticias de actualidad fresquísima de la directa. Vale, pero antes de todo comentaremos, vamos a poner una canción y después vamos a comentar lo que está pasando en el Liceo Mutante. Ah, muy flojamente. Efectivamente. Vale, flojamente. Ya lo comentaremos más adelante porque ahora están de asamblea. Y luego explicaremos qué es esto y por qué lo vamos a hablar. Menos mal que no íbamos a hablar de NAC, que si no... Pues de NAC. Vamos a poner un tema de una banda francesa, cómo no, que se llama We Are Van Peebles. ¿Te acuerdas tú de Mario Van Peebles? ¿Eh? We are the world. We are Van Peebles. We are Van Peebles. Pues Van Peebles, estos We Are Van Peebles, son desde Rennes, de Rennes vienen. Que se eso lo suelo decir yo siempre. Tú dices Rennes, el nombre guay, yo digo Rennes. Ya me estás... ¿Qué me quieres, cambiar el papel? Como quiero cambiar el papel. Que no es póker. Quiero cambiar el papel y que... Sí. Bueno, el caso es que esta banda que se llama así, pues vienen de por allí, acaban de sacar un disco hace muy poco que no tiene nombre y que lo han editado en su Bandcamp, que te lo puedes bajar por 0 euros, como hice yo, y le dices, oye, que me lo quiero bajar por 0 euros, pues bájatelo por 0 euros, ahí a nosotros ya no va bien. Y bueno, este tema se llama Bruces y me parece, tengo que comentar que me parece muy bien que hayan recuperado el nombre de este actor tan pésimo llamado Mario Van Peebles, que quería ser el Van Damme negro y que no lo consiguió. Que pues mira, que no conseguí ni ser Van Damme, de verdad, qué vergüenza. Y te iba a preguntar yo, si te caes escuchando esta canción, ¿te caes de Bruces? Springsteen. Bruce Springsteen. Sí. Anda, vamos a poner esta canción. Venga, dale al play ahí. Drop them back. La banda del norte de Francia, We Are Van Peebles, con este disco recién salido que podéis encontrar gratuitamente en su Bandcamp. Y vuelvo a decir otra vez, Francia, qué alegrías que nos da con estas bandas, ¿eh? Que no paran de salir como setas. ¡Ay! Ya lo decía el abuelo. ¡Ay, si nos hubieran invadido en Po! No, si nos hubieran ido a invadirnos. Efectivamente. Lo que pasa es que aquí no se hablaría ni catalán, ni euskera, ni gallego, ni castellano. Se lo habrían follado todo. Ni euskera. Ni euskera. Se lo habrían follado todo. Euskera. Los franceses con los idiomas. Era. Me cago en la. Solo sirven para la música, porque para los idiomas me cago. Para la música contra Tiempil. Bueno. Bueno, tenemos. Vamos a decirle por fin al pizzero filósofo que ha venido también hoy que salude a la gente. Di tu frase, por favor. Eruzta. Pizza. Ahí está. Por fin se ha atrevido a saludar el pizzero filósofo para que muy veáis bien. Que no nos lo hemos estado inventando, que de verdad existe. Está aquí. Lo siguiente que dirá será un nombre de un filósofo. Presente. Exactamente. Bueno, queridos oyentes, queridas oyentas, ¿cómo te gusta esto? ¡Odio! Estáis en Radio Bronca 104.5 de la FM. Aquí llevamos 25 años ocupando el Día Libre de Barcelona y queremos comentaros una noticia que ha salido últimamente, una noticia estrella en las redes sociales y los Facebooks y los Twitters y las webs. Y es que desde Radio Bronca hemos empezado con un proyecto de crowdfunding. Bueno, de la forma que lo has dicho, es una fundación de cuervos. No. Es crowdfunding. Crowdfunding. No crow. Bueno, lo que tú digas. Micromecenatge. Ho dic en català, micromecenatge. Molt millor. Pues eso, que vaya, que hemos empezado con un proyecto para poder pillar un emisor nuevo y además para sacar un libro por los 25 años de Radio Bronca. Podéis entrar en nuestra web radiobronca.info, hacer aportaciones, os lo agradeceríamos inmensamente. Tenemos todavía, creo que son 30, mira, ahora mismo te lo digo, 32 días, ya hay 23 colaboradores en el proyecto y pues vaya, desde 15 euros hasta 500 palos más pudientes, por favor, apórtennos perras, pasta, porque ya saben que nosotros nos financiamos, no dependemos de nadie y nos financiamos con fiestas, dineros personales, nuestra cuota que pagamos cada mes y vaya que si, para que se mantenga esta radio, pues ahora mismo sí que necesitamos un poquito de pasta para poder tirar para adelante, vaya. Ay, por Dios, cómo tengo yo el gatarro. ¿Cómo tienes todo tuyo? Y bueno, yo que si vamos a comentar otra cosa. Bueno, también. Antes de esto, ¿qué? Que entren en goteo.rg, sí, Radio claro. Bronca o en la página web radiobronca.info. Ahí está, en la plana puesta, por favor, apórtennos. Necesitamos su ayuda, oyentes y oyentas de Radio sí, Bronca. Claro, ¿y qué más? ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues lo que me traes tú a continuación. Bueno, lo que te traigo yo es una ignominia que la semana que viene intentaremos aclarar un poquito más. No sé cuántos de ustedes conocen lo que está ocurriendo en un lugar como Pontevedra, que está a la misma distancia de aquí que de París, más o menos, o sea, que está a tomar por saco. Pero allí hay una gente que ha montado una asociación cultural. Recordemos que es una ciudad muy pequeña, donde las cosas son mucho más difíciles que una ciudad tan grande como esta. Entonces ha montado una asociación cultural que promueven, pues hacen cineclubes, hacen charlas, movidas rarunas y conciertos, muchos conciertos muy bonicos a bandas que tocan pues por amor a la música y sin dineros de por medio, solo con cubrir gastos y ese tipo de cosas, ¿no? Como se suele llamar do it yourself. Esta gente se llama Liceo Mutante. Y llevan pues algo más de un año, quizá dos años, ahora no estoy muy seguro, haciendo cosas en Pontevedra, poniendo a Pontevedra en el mapa. Y hace poco han recibido una advertencia primero del Ayuntamiento de Pontevedra diciéndoles que no tenían licencia para hacer lo que estaban haciendo. Y lógicamente ellos ya lo saben, que no tienen licencia, porque simplemente se han metido, han alquilado un local y ahí organizan sus cosas. El ayuntamiento les dijo que en principio que no había problema si no hubiera ninguna denuncia con los vecinos. Ellos se llevan muy bien con los vecinos, lo tienen todo muy bien apalabrado con ellos y ningún vecino les ha denunciado. Sin embargo, el pasado 26 de noviembre apareció una dotación, por llamarlo de alguna manera, de la policía local de Pontevedra, allí para decirles que cesaran la actividad, a lo que ellos le dijeron, pues iros a tomar por el saco, porque no tenéis una denuncia ni tenéis nada, sino media denuncia, no podéis venir aquí a decirnos nada. Fueron a hablar con el ayuntamiento, les dijeron que no había denuncia, que bueno, que siguieran con lo suyo, hasta que otra vez, hace una semana escasa, vino otra vez la policía local y les dijo que desalojaran, y bueno, nos obligaron a desalojar el local, a sacar a toda la gente que estaba dentro, a la banda que estaba tocando, y bueno, un desastre total, un asco, vamos. Total, que ahora mismo la gente del Liceo Mutante se está enfrentando a la diatriba de no saber qué hacer para seguir, porque están en una situación de alegalidad, como siempre, y están siendo víctimas otra vez de lo que siempre decimos, la penalización del sistema a la gente que hace cosas fuera del capitalismo y fuera del beneficio económico. Siempre te penalizan por eso, no te penalizan por lo que estás haciendo, sino por no gastar dinero y por no hacer gasto de dinero ni inversiones. O sea, igual que te penalizan por ir en bicicleta, o intentan, porque no gastas dinero por ir en bicicleta. Pues no gastas dinero montando conciertos do it yourself, ni siendo una banda do it yourself, por lo tanto el sistema tiene que castigarte. Y bueno, en esto están. Os recomendamos que os paséis por su página, que es www.liceomutante.com, y está en gallego, pero bueno, gallego es un idioma muy sencillo de entender, y si no, ahí tenéis el translator de algún programa que aparezca por ahí. Y bueno, hay también una página en change.org para que podáis hacer change.org para firmar y enviarle una petición al Ayuntamiento de Pontevedra, al Consejo de Pontevedra, para evitar el desalojo y que se regularice la situación de este colectivo tan activo y que tantas cosas buenas hace por poner una ciudad tan lejana como Pontevedra en el mapa, y que haya bandas que tengan la necesidad de irse hasta allí a tocar, aunque se hagan 700 kilómetros y vuelvan súper contentos, como ya nos hemos encontrado con muchas bandas que nos han dicho que es una maravilla estar allí. Pues sí. Y bueno, la semana que viene intentaremos. Ahora mismo están de asamblea allí. Les saludamos desde aquí, aunque no nos estarán escuchando. Y bueno, la semana que viene intentaremos hablar con alguno de ellos, a ver que nos explique cómo está el asunto. Claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo a toda la gente del Liceo Mutante. Esperemos que su lucha llegue a buen puerto, y les mandamos un abrazo desde aquí. Vamos a poner un temazo a tope aquí, que estamos que lo regalamos. Hoy estoy muy del norte de Francia, así que voy a poner una banda canadiense de Toronto que se llama Metz, que es una ciudad del norte de Francia. ¿Has visto? ¿Qué te parece, cómo lo he hilado, ¿Qué te parece? Madre de Lo he hilado bien, Lo he hilado ahí, landera. ¿Eh? Oye, landera, por cierto, de mi vida y de mi corazón. Un día yo estoy ya por hacer un especial música de Toronto, porque hay una cantidad de bandas en Toronto que... Torontontón. Estoy flipando. Torontontón. Te lo hago con tanto tiempo. Torontontísimo. Es que me estoy comiendo una pantera rosa. Uy, qué daño. Torontontón. Bueno, pues los Mets han sacado... Ole ahí, ¿eh? Ole ahí. Muy bien. Los New York Mets. No, Toronto Mets. Toronto Mets. Los Mets de Toronto han sacado un disco hace muy poco, este mismo año, 2012, que se llama Mets, igualmente, y a mí me parece muy bien. Y bueno, este tema que voy a poner, se llama Headache, dolor de cabeza. Headache. ¡Ay, los toronteses Mets! Que son de Toronto, no de Mets, ¿eh? Pero no grites tanto que satura, mierder. ¿Quién sé quién satura? Aquí no satura nada. Bueno, pues, bueno, esta banda... Satura Monserratura, satura Monserratura. Ay, Monserratura, qué asco, no vamos a decir eso, no vamos a decir eso en este programa. Bueno, hablando de asco, ¿no? Vamos a hablar del hombre asco, del hombre... Ahí está esa música. Hombre asco. Sí, señor, el hombre asco. Hombre, qué asco. Esta es la sintonía del hombre asco. Podríamos hacer una sección que se llamará El hombre asco. El hombre asco. Sergi Pla nació entre la mierda y entre la mierda ha vivido siempre. Su cara de mierda, mierda y de huele a mierda. Huele a mierda, es nauseabundo. Creo que he cagado cosas más inteligentes que Sergi Pla y más bonitas. Yo también he tenido muchos un sentimiento muchísimo peor de pérdida al tirar de la cadena en ocasiones que hoy, sabiendo que es Sergi Pla ha dimitido al frente de los Musos de Escuadra. Bájame la música de fondo que estoy. Venga, ya te bajo al señor Stefano Garabelli. Stefano, ano. Stefano no es mi padre. Bueno, estamos viendo aquí la foto de Sergi Pla con esa cara de mierda que tiene, ¿eh? Señor Sergi Pla, que tiene esta cara de mierda, mírela. Sí. Sergi, ¿eh? Sergi Pla, que cara de mierda. Cara de mierda. Bueno, este hombre que tiene cara de mierda fue el que salió hace un tiempo en Salvados, en el programa este de La Sexta, que os dijimos aquí, ay, verlo, no lo veáis, lo que sea. Y que dijo que le habría pegado a Gandhi. Si hubiera estado en la Plaza Cataluña, él le habría pegado a Gandhi. Que bueno, que yo qué sé, voy a hacer un chiste racista, si fuera por hindú, pues lo entendería, pero no por pacifista, ¿no? Digo yo. No hagas chistes racistas. Hombre, hablando de este cara de mierda, pues mira qué cara de mierda tiene. Es que salido, la verdad que ves la foto... Este era el hombre que decía que resistirse no es pacífico. Eso es. Que decía cosas como que pegar a alguien es estar ejerciendo una profesión, ¿eh? Son cosas bonitas y hermosas. Pues bueno, parece que ha habido un cierto revuelo con todo el tema de la pérdida del ojo de Esther Quintana, la mujer a la cual fue herida por una bala de goma de los Mossos de Escuadra. Y salió el señor Felip Puig ahí en el Parlamento diciendo que eso era mentira todo, como siempre hace, defendiendo la actuación de los Mossos, porque como él es una mierda tan gorda como los Mossos, las mierdas se defienden a las mierdas, debe de ser, ¿no? Porque es una el hombre de la papada asquerosa, pues... La papada del hombre, es al revés. Del hombre, la papada del hombre asqueroso. Nació una papada y alrededor salió... Un hombre. Salió un hombre, bueno, no, él es el cáncer, ¿no? La papada es el cuerpo y él es el cáncer, exacto. El parásito. Es un tumor en una papada. Es un tumor. Felip Puig es un tumor. De hecho, no se llamaba Puig. Le llamaron Puig porque fue lo primero que dijo su madre cuando le vio la cara al nacer. Dijo Puig. Le dijo Puig. Puig. Puig. Asco, por Dios. Es que normal. Tú imagínate parir, que te salga por ahí, por la vagina, la semejante papada y luego... Y luego crezca y se convierta en... Un ser inhumano ahí adherido. Pues se ve que ha presentado su dimisión y Arturito más no se la ha aceptado, ¿eh? Eso parece ¿Sabes por qué? Porque Artur Mas está siendo el capitán del barco que ha quitado los botes salvavidas, los ha tirado a tomar por saco, los ha hundido también y ha dicho a todos los de Convergencia, a los de Unión, os vais conmigo a hundir conmigo, cabrones. Y tú duran el primero. Y el que se una a nosotros se va a hundir con nosotros, como los de Esquerra Republicana de Cataluña que están ahí. Esquerra. Que están ahí, ¿eh? Es increíble, la verdad, lo que estamos viviendo en este país. Pues sí, y parece que, bueno, con esto quieren tratar de maquillar el tema y, sobre todo, imagino, depurar las responsabilidades por haberle reventado un ojo con una bala de goma a Esther Quintana, a la cual le mandamos un montón de ánimo desde aquí, desde Radio Bronca. Hay que decir que este tipo, Sergi Pla... Sergi Cara de Mierda Pla, es uno de los responsables de que se haya subido el listón de violencia indiscriminada contra los manifestantes. Fue el que entró como comisario de los Mossos después de el desalojo de los estudiantes de Bolonia de la UB, ¿sí? En el 2009 sustituyó a Rafael Olmos, que fue el que dijo que que bueno, que no se volverían a repetir hechos como los que se habían repetido de la gente pegando a los periodistas, o sea, perdón, los policías pegando a los periodistas, a periodistas, los Mossos de Escuadra, y que rápidamente fue echado por el señor el ¿cómo es? Ecosocialista de Dadabó, ¿no? El izquierdista, el represor de Dadabó, Joan Saura, que tiene el nombre de reptil antiguo. Efectivamente, sí, o de... También hay que decir una cosa que me gustaría decir sobre la dimisión de este tipo, y es que no lo vamos a saber nunca probablemente, pero es muy probable que este trozo de mierda siga cobrando el mismo sueldo que tiene Público ahora mismo, pero degradado en una... Ni degradado, nada. Esto es una cuestión de pacto. Venga, a ver quién sale, a ver qué, vamos a ver si con esto ya se calma la cosa y ya no sale nada en el periódico. Porque claro, al final, como ha salido en el AR, en el periódico.com y ha salido en más sitios, ya la cosa pues se le... Uy. Sí, hacían falta alguna que rodara alguna cabeza, pues ha rodado la cabeza más débil, ¿no? Que en este caso es la de este tipo. Ya está bastante bien que empiecen a rodar cabezas. Y la que tiene más mierda, claro, también. Bueno, sí, es una cabeza llena de caca, claro. Ha rodado y se la ha llevado un escarabajo pelotero. Me imagino escarabajo pelotero llevándose la cabeza de caca de Sergi Pla. Pero bueno, ¿a quién pondrán? Ahora pondrán a uno que sí que les obligue a llevar a los antidisturbios el número de placa visible. Seguramente. ¿Qué van a poner así? No sea así. Creo que suena Hello Kitty para ponerlo de jefe de los Mossos. Que lo van a poner ahí a los números de. A Hitler, ahora ya. Le voy a poner. He dicho Hello Kitty, pero Hello sí, Kitty, ¿no? Podría ser Hello Kitty, podría ser Hitler, Kitty, perfectamente. Sí, a mí me dijeron hace poco que, de hecho, en otros países, como dicen que aquí no se pueden pegar con velcro los números de placa, en otros países lo que han hecho ha sido pintarlos en los chalecos, ¿eh? Fíjate qué listos son en otros países, mira, ¿eh? Tú. Ay, aquí es que no tenemos pintura para estas cosas, somos demasiado tontos, ¿verdad, Mossos de Escuadra? Saludos. Ay, saludos a los Mossos de Escuadra que nos estén escuchando, aunque lo que pasa es que no sabremos si, bueno... No creo que les quede mucho en la cabeza, no lo retendrán, deben tener memoria de una gamba, ¿no? Porque... Uy, memoria de una gamba suena como a película, ¿eh? De arte y ensayo. Bueno, pues nada, que le deseamos la peor de las muertes naturales al señor Sergi Pla, que es responsable de que haya una impunidad sin límite en el edificio Egara de Sabadell, que es la sede de los Mossos de Escuadra, de la sede de antidisturbios. Así que a todos los que andan por allí, por el edificio Egara y tal, tomando decisiones y cogiendo porras y pegando a la gente, pues eso, les deseamos la peor de las muertes naturales. A mí me gustaría que les diera un ataque de coprofilia y se comieran unos a otros sus caras de caca. Oh, eso sería maravillosísimo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Cara de caca. Hola, cara de caca. Cara de caca. En fin, bueno, vamos a poner una canción, ¿verdad, cariño? Pues sí, que después de tanta mierda. Pues sí, vamos a poner un grupo que se llama Room of Mirrors, que son de aquí de Barcelona. Rumba of Mirrors. Room of Mirrors. Por cierto, el otro día había un chiste muy bueno que salía uno, que era un chiste gráfico donde salía un hombre embelesado y ponía Stendhal en la habitación de los espejos. Me hizo mucha gracia. Es un chiste gráfico, no, espero que lo entiendas. Bueno, el tema es que vamos a poner una canción de Room of Mirrors, que acaban de sacar un disco que se llama Clark Gore, que está muy bien y es gratuito también de bajárselo de su internet, de su bando campo. Y este tema se llama Resaca, que rima con la cara de caca que tiene el otro. Sergi Pla, cara de caca, resaca. Me cago en tu caca. En anteriores episodios... Cataluña y España sufren un grave accidente el día de las elecciones y Cataluña queda inconsciente. Ya en el hospital, España se lamenta de sus errores y teme perder a Cataluña para siempre. Poco después, esta recupera la conciencia, pero los médicos le informan de que no recuerda nada. ¡Tiene amnesia! El amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor, capítulo 6. Sin medida de darnos por completo. Romance, pasión, intrigas, traición. La historia de amor más hermosa jamás contada entre España y Cataluña. De tan grandioso. Jamás pudo existir. España vuelve al hospital para visitar a Cataluña. Mientras busca su camilla entre las que se amontonan en los pasillos, se encuentra con el doctor Rapp. Hola, doctor Rapp. Hola, España, Legaña, Patraña, te engaña. ¿Qué pasa por tu casa? ¿Qué pasa, Doc? Give me five. Vengo a ver a Cataluña. ¿Cómo está? ¿Sabe? Desde que me dijo que tenía amnesia. No he parado de darle vueltas a todo. Estoy muy preocupada. ¿Cree que se recuperará? ¿Volverá a quererme como antes? Como antes antes, no como antes. ¿Ya me entiende? ¡Hágame saber, doctor Rapp! ¡Necesito saber, doctor Rapp! ¡Hágame saber! Será mejor que mantenga la calma o sufrirá mi azote en su nalga. Parece ser... que la paciente recupera la memoria lentamente. Hoy ha dicho algo sobre algún pariente. Creo que esperan la visita de algún hijo o algo parecido. Era lo que me dijo, fijo. Quiere decir que se acuerda de ellos. Es una buena señal. Los chavales están destrozados, pero creo que ninguno se atreve a venir a verla. Quería separarse de mí, ¿sabe? Nuestro matrimonio no está pasando por su mejor momento. Y creo que los chicos no tenían muy claro qué querían hacer. Y ahora parece que ninguno quiere hacerse cargo de la situación. Siento importunarle con mis tribulaciones, perdón, es que esto está siendo muy difícil. Me hago cargo. No sobra por comerme la cabeza con sus movidas. Necesitará mucha fuerza para seguir con sus vidas. Uy. Puede que algo le haga recuperar la memoria de repente, aunque le parezca incoherente. O puede ser que el proceso sea largo, amargo, y sin embargo le ofrezco mi mano como un hermano para lo que necesite. Solo le pido que no me grite, que no se excite, aunque conmigo se desquite. Un consejo le dejo, no sea más tuerzo, sea oportunista, el rey de la pista. Reserve todo su esfuerzo para la reconquista de su amada nacionalista, aprovechando que está sedada y que no recuerda nada de nada, podrá volver a tenerla en la morada. ¡Ah, ah, ah! Hostia, doctor Rapp, vaya flow, qué talento. Muchas gracias por el consejo. No hay de qué, viejo. La próxima semana le adelanto, le daremos el alta, podrá apuntarse un buen tanto. Asegúrese de que nada le hace falta. Doctor, ¿ese no era su tono del móvil? Pues sí, creo que me llama. Mejor me largo. Seguro que tengo que hacer algo. En este hospital hay más pacientes y yo soy el único médico residente. Han recortado tanto que esto se ha convertido en un espanto. ¡Ah, ah, ah, ah! Doctor Rapp representando para Radio Bronca 104.5 de la FM. Se nos rompió el amor. Yeah. Capítulo 6. Oh. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Yo! ¡Yameno, bro! ¡Adiós, doctor Rapp! Me piro, vampiro, chao pescado. Yo, brother. Yeah. ¿Quieres hacerlo como yo? Pero no es fácil, ¿verdad? Hola, Cataluña. ¿Cómo estás? Hola. tú eres la miñona que está tan bufona del capítulo anterior, ¿no? España. Sí, esto... ¿Cómo te encuentras? Los chavales te mandan besos. Dicen que no se atreven a venir. No saben cómo enfrentarse a esto. Ai, ai, ai, aquí m'envien petons, ai, que macos, els meus nens, ai, quina cosa tan bonica, tan guapos, tan eixerits, tan catalans, que tu els coneixes. Joder, Catalunya, que también son mis hijos, aunque ha aparecido un tal David por ahí que no me suena de nada y me da muy mal rollo. Bueno, el caso es que ahora están a mi cargo. No sé, he pensado en hablarles todo el rato en español. Ahora que tú no estás, por fin puedo hacer algo por educarles. ¡Cataluña! ¡Cataluña! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, Cataluña? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Necesito un médico! ¿Cómo que les vas a hablar en castellano? ¡Puta España siempre con el mismo rollo! Ahora comienzo a recordar. Tú lo que quieres es españolizarlos. No puedes respetarme ni ahora que estoy en el hospital. ¡Cataluña! ¡Has recuperado la memoria! Pues sí, pero no del todo. Yo quería hacer algo y ahora no recuerdo el que es. Cálmate, Cataluña, cálmate. Creo que es un malentendido. No digo que no les hables en catalán, es solo que creo que tendríamos que hablarles en castellano igual que en catalán. Tranquila, Cataluña. No te pongas nerviosa. Puede ser peligroso en tu estado. ¿En mi estado? ¡En mi estado! Si tuviera mi propio estado, no tendría que aguantarte ni a ti ni a tus mamandurrias. Ahora lo recuerdo todo, ¡claro que sí! Mierda, mierda, le tenía que haber hecho caso al doctor Rappi, no al puto Wert. Esto se me está yendo de las manos. ¡Ya sé por qué no te quería! ¡Ahora sé lo que quiero! ¡No, Cataluña! ¡No lo digas! ¡No! Quiero... ¡Quiero! ¡Quiero el divorcio! ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! Por mucho tiempo nos devoramos. Pero el divorcio en el 2014, que justo ahora no me viene bien. Pero el invierno llega, aunque no quieras, y una mañana gris... ¿Se decidirá finalmente Cataluña a separarse tal y como lleva meses y meses diciendo? ¿O se retractará otra vez más? ¿Intentará España conquistar de nuevo Cataluña? ¿Volverán alguna vez a jugar a fútbol? Lo sabremos en el próximo episodio de... Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor. Nobody, nothing, nowhere, no more. Nobody, nothing. Pues estos eran los suecos de Göteborg, The School Defects, y que han sacado un disco el año pasado, de 2011, que se llama Peer Amid, que es una especie de chiste entre pirámide y mirar por en medio. ¿Eh? ¿Qué te parece el chiste? ¿Y sabes quién canta aquí? Pues no lo sabes quién canta aquí. Canta Daniel Hicks, que es el señor de Langfish, y también de Daniel Hicks, que también, sí, también canta con su propio nombre. Daniel Hicks, el de Daniel Hicks. El de Daniel Hicks. Daniel Hicks, el de Daniel Hicks, el señor de Langfish, pues ha cantado en todo este disco de la banda sueca School Defects, y realmente os recomiendo este disco porque me parece bastante, bastante bien. Y este hombre encaja muy bien con él y me parece un discazo. Si os gusta, siempre podéis recibirlo en la sección de podcast de radiobronca.info, 5 bárbaros en la cabeza, que ponemos ahí todos los links de lo que pinchamos aquí. Y si, yo qué sé, que os da por que queréis recibir en vuestro mail el programa cada semana, pues 5puntosenlacabeza@gmail.com, en 5 con... ¡Número! Con número, ahí está, y os lo mandaremos, pero vamos, calentito, calentito, calentito, calentito. ¿Cómo calientes están las cosas en Madrid con el tema de la huelga general última que ha habido, 14 de noviembre, y todavía tenemos a un compañero en prisión? Estamos hablando de Alfon, un joven vallecano que fue detenido a la puerta de su casa, a escasos metros, 7 de la mañana, casi que cuando salía había ido a buscar el coche, porque ya tenía toda la familia a un piquete informativo, y bueno, pues se encontró con que le detiene la secreta junto a su novia, y para identificarles les paran, y resulta que también aparece misteriosamente una persona que deja una bolsita. Y le dicen, no me digáis quién ha sido quien ha dejado esto, os lo vais a comer vosotros. Así, directamente, a la otra persona que salió corriendo, pues no fue identificada, y esto para ti. Y bueno, pues tenemos a un chaval en prisión, ya que su novia salió en libertad con cargos, pero este chico Alfon, de 21 años, del barrio de Vallecas, pues entra en prisión preventiva debido a ese concepto que inventan los jueces, que se llama alarma social. ¡Ay, alarma social! Que jurídicamente no existe. Pero, pues te ponen riesgo de fuga y alegría. Cualquier juez fascista de Madrid te hace esto y pim pam. De Madrid o de donde sea, porque aquí ya ha pasado con lo del riesgo de fuga, con los presos que hubo gracias a la papada fascista, más conocida como Felip Puig, el 29 de marzo de este año que acaba. Bien, pues hay unas convocatorias en Madrid para solidarizarse con el caso de Alfon, con este claro montaje policial. Y vaya, que desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Hay una entrevista en insurgente.org a la madre de Alfon, que es muy, muy, muy clara, para que sepan lo que pasó allí y que la gente sepa cómo entraron policías encapuchados al registro domiciliario, ¿no? Tratando de hacer que los padres confesaran lo que había pasado y diciendo que así su hijo se salvaría. O sea, realmente cosas muy desagradables, y bueno, pues hay que señalar que esta persona, Alfon, además está metido ahora mismo como un preso FIES, es decir, que está en aislamiento, porque como ha intentado organizar un poco su vida en prisión con las injusticias que está habiendo, pasa lo que le pasó a Madiu Casellas. A la mínima que alguien intenta levantar la voz en prisión, a ficheros de internos de especial seguimiento, lo que viene siendo el aislamiento, algo que recordemos es anticonstitucional, pero como tantas cosas son anticonstitucionales y se las pasan por el forro tranquilamente. Sí, solo les importa la Constitución cuando les beneficia a ellos, evidentemente. Así que desde aquí decimos las convocatorias. Mañana viernes a las 12 de la mañana hay una rueda de prensa pública en la Junta Municipal de Vallecas. A las 12 concretamente, el sábado 15 también a las 12 de la mañana, una concentración en la delegación de gobierno, calle Miguel Ángel número 25 en Madrid, y el domingo 16 hay una marcha hasta la prisión. Se ha quedado a las 8 de la mañana en el metro de Portazgo, a las 9 de la mañana en Renfe Tres Cantos, y a las 5 en la prisión de Soto del Real. Imagino, pues desde aquí, libertad para Alfonso de Vallecas, que esté en la calle ya, ya, pero ya. Y dedicámosle un temilla, ¿no? Sí, señor, vamos a poner una canción, tristemente, hay que dedicarle una canción a este hombre, no tendríamos por qué, tendría que estar en la calle, pero bueno. Vamos a poner una canción de una banda de Ourense que se llama Uppercut, que hacen ahí una cosa instrumentalica, bien rica, y que también os podéis bajar su disco gratuitamente, que eso es lo bonito de siempre. Pues dale caña ahí. Pues estos son Uppercut desde Ourense, con este disco que han sacado y que nos dice mucho, o nos dirá más, porque lo pondré más a menudo, más otras veces, un poco más largo, las canciones, que nos dice mucho sobre lo que está empezando a ocurrir en Galicia, que es que empiezan a hacer grupos y a hacer cosas, y tiene mucho que decir, me parece a mí también. ¿Y qué tenemos ahora, cariño, que estás ahí mirando como si estuvieras loco, con esa cara de loco, de haber salido de dónde estás, de dónde has salido tú? Parece que, Dios santo, pareces el... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Y tú me lo preguntas? Pues mira, lo que tenemos ahora mismo concretamente es esto. Satanás puta. Tenemos a nuestro Capitán Cataluña, que esperemos que esté ahí a la escucha. Sí, hola Capitán, hola Capitán. ¿Nos escuchas, Capitán? Hola, Capitán. Si desea responder a este mensaje con una llamada... Pues el Capitán no nos escucha. Está un poco raro el Capitán, ¿eh? Pues vamos a poner un momentín su sintonía, a ver qué tal. Hostia, ¿vale? Su sintonía es un mierdón, tío. ¿Qué dices, hombre? Aguanta un poco, hombre. ¿Nos escuchas ahora, Capitán? Hola, tío. Hola, sí, sí, te escuchamos. Eres un mamón, nos has obligado a escuchar esa mierda de sintonía. Us foteu, m'heu penjat vosaltres, cabrons. Ya lo sentimos, Capitán, son cosas que pasan en el directo en tu recto. Ha sido ETA. coses del directe. Doncs som-hi, que segur que teniu poc temps. Doncs anem... Claro que sí, dale canya ja. Vinga, algunes cosetes que tenim en aquesta directa 298, que va sortir ahir 12-12-12, gran dia. I per començar, doncs, en portada, tot el tema de l'Ester Quintana, tot el tema, bueno, que en els últims dies han estat embolicant la troca des de la Conselleria d'Interior. Han sortit noves proves, més vídeos que confirmen que es van disparar bales de goma. Els Mossos van disparar bales de goma en la zona on estava l'Ester Quintana el dia de la vaga general. I fins i tot hi ha antiavalots que anònimament han confirmat que, bueno, que tothom ja sabia i era Vox Populi, el que passa que des d'interior ho han anat així amagant. Bueno, de fet, ha admitit el Sergi Pla, que és el cap dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, suposo. Per... Sergi, cara de mierda, Pla! Suposo per anar, per salvar el cul al Puig. Doncs bé, això, bueno, en portada surt explico una mica totes les proves que hi ha del que és una evidència, però que des de la Conselleria d'Interior pues es va allargant i bueno, és com un serial una mica lamentable, no? En aquest reportatge ens explica, bueno, totes les proves aquesta, el vídeo que hi ha, diversos vídeos i totes les declaracions d'aquests antiavalots, no sé si arrepentidos o no. Més cosetes. També hi ha un reportatge que explica, diguéssim, el nombre de diputats electes d'aquestes últimes eleccions que estan afectats per casos de corrupció, no? I és un 10% de tots dels 135 escons, que no està malament, no? Surten casos aquí mítics com el de la ITV, de l'Oriol Pujol, el dels socialistes, el Daniel Fernández, de l'operació Mercuri, també surt el Corbacho per un tema de un contracte de motxilles a la Diputació de Barcelona, també surt el Xavier Crespo, que és tot el tema del cas de la sanitat allà al parc sanitari de la comarca de la Selva, amb tot el tema de Cafè amb Llet, també. Bueno, és un reportatge que fa una mica, repassa els escàndols més sonats de l'última dècada, que han estat protagonitzats per alguns dels diputats catalans. Més joder, cosa... joder, o sea, un 10%, és mucha peña. Magnífico, sí. Després també volia parlar-vos d'una cosa de cultura, de història, perquè ja s'ha fet la revisió d'un dels clàssics de la historiografia europea, que és de la formació de la classe obrera anglesa, un llibre d'Edward Palmer Thompson, que era una de les lectures obligatòries a la universitat, però que mai vaig arribar a llegir. Però bé, aquest llibre va marcar un dels moments més importants de la historiografia moderna i és un dels llibres fonamentals d'aquest segle. Molt adient també en un moment en què, bueno, no se sap ben bé què és la classe obrera o si s'està redefinint o simplement no existeix. Doncs bé, aquest llibre, ara que acaben de reeditar la formació de la classe obrera anglesa, que hi ha una crònica, una ressenya que explica, doncs, els seus valors i tot el que va portar a la història. I com era una lectura obligatòria no te la leíste, claro. Exactament, perquè sempre ja pot haver-hi lectures més interessants. Home, si tots sabem que no és a la universitat, no enganyes a l'audiència, que tots sabem que no és a la universitat. Vinga, i no sé si em deixeu temps per posar una petita cunya publicitària. Por supuesto, siempre. Doncs res, que a la directa ha començat una campanya nadalenca de subscripcions i perquè aquest gener s'arriba al número 300 i, bueno, diuen any nou, alternatives noves, ja sabeu, i bueno, hi ha una campanya per augmentar les subscripcions. Sí que si ho veieu per internet o en la part impresa, en la directa en paper, doncs ja ho sabeu. Doncs això és tot el que... Bueno, i moltes més coses en la directa del 12 de desembre del 2012. Claro que sí, que todavía parece que ser que no se ha acabado el mundo. Suscríbanse todos a la directa. Pues se acaba el... Muy bien. ¿Qué decía mi compañero? Que si se acaba el mundo, te suscribes y no pagas nunca y ya está. Y bien, a gusto que te quedas. Exactamente. Eso es deuda. Exactamente. Mucho mejor, casi. Así no tienes ni que leértelo. Move, guapos. Bueno, capitán, muchísimas gracias. Como siempre, grande es usted. Venga, vosotros, salud. Despedimos al capitán y nos despedimos nosotros ya porque nos hemos quedado sin tiempo para nada. Ni siquiera para decir adiós. Solo es un pequeño apunte. que es la única agenda que vamos a hacer en el día de hoy, que es que este domingo, chicos y chicas, hay una cosa que tiene que ver con el tema de las balas de goma. Un Dinar Solidaria Stop Balas de Goma, la asociación que pues está luchando porque se eliminen las balas de goma, ya lo sabéis. Hay una comida solidaria, un comedor, el domingo día 16 a las 2 de la tarde, dos platos y postre por 3,5 euros, es una comida vegana, y después un concierto de blues rustic del Delta de Black Snakes. Concretamente esto será en la Old School, que está en la avenida Valcarca, y el número, pues no me acuerdo, 85, vamos ahí, Old School, avenida Valcarca, número 85, línea 3, lo sabéis. Ir a comer ahí el domingo. Papeo barato. Muy bien. Papeo barato. Papeo barato y bueno, y rico, y a favor de la gente que ha perdido un ojo por la mierda de las balas de goma. Ahí está. Bueno, nos despedimos y nos despedimos con una banda. Así como no armada. Puedo de otra manera, que ¿cuál? Se llama Bridge and Tunnel, que ya pusimos otro día por aquí, que son de Nueva York y que sacaron un disco que se llama Rebuilding Year, el año 2011, y que a mí me están gustando bastante, me parecen muy bien. Así que ahora son dos chicos y dos chicas y es una cosa muy bonita. Pues ya vamos, venga, vámonos, di tu frase, pichero. Este tema filósofo. Se llama From Parasite to Host, de parásito a tener el parásito. Pizza. And if we calm down long enough to feel our own breath, catching up with our heartbeat, and let them slow. We're living our dream. We're walking around.